¿Qué tal, queridos amigos de Radio UV? Soy Paco Aragón y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Radio Vintage, ahora en la década de los 80. Michael Jackson fue uno de los primeros artistas que supo apreciar enseguida el gran poder del video, no solo como medio de entretenimiento, sino también como vehículo para el cambio social. El video para Billie Jean fue sorprendentemente el primer video de un artista afroamericano en mantenerse mayor tiempo en la antena de MTV y pavimentó el camino para que otros artistas afroamericanos ganaran el reconocimiento que merecían. Los años 80 fueron los años de oro para Michael Jackson. Fue la época en la que redefinió la música de baile y la imbuyó de energía. Jackson no volvió a hacer nada que hubiera superado la trepidante sensación de baile y la pasión rítmica de Thriller. Publicado en diciembre del 82, Thriller fue el número uno en casi todos los países occidentales, incluyendo Estados Unidos, donde pasó 37 semanas en el primer puesto. El álbum vendió más de 1 millón de copias en Los Ángeles solamente y produjo 7 sencillos top 10 en Estados Unidos. Nominado para la sorprendente cifra de 12 premios Grammy, Thriller se ha convertido en el álbum de mayor éxito de todos los tiempos. El video de Michael Jackson para el sencillo Thriller fue un clásico del género del terror, completado con una escalofriante voz superpuesta del veterano de películas de terror, Vincent Price. Después de que saliera en MTV el video Thriller, se vendieron más de 400.000 copias del álbum en menos de 7 días. Disco número 90, Lionel Richie. Discos vendidos 4.300.000. Fecha de publicación, marzo de 1982. La salida de Lionel Richie del grupo Commodores quedó claramente señalada con Endless Love, el tema del romance de Brooke Shields, número uno de éxitos en Estados Unidos. Richie compuso la canción y la interpretó en un dúo con Diana Ross. Tuvo mejor suerte que cualquiera de los sencillos del grupo y, sorprendentemente, fue adoptada como uno de los pilares sobre los que construyó su carrera en solitario, que fue lanzada con este álbum. La balada Trolley, que obtuvo los primeros puestos en las listas de sencillos en Estados Unidos y se colocó en el número 6 en Reino Unido, continuó colocando los cimientos para situar a Lionel Richie en un nuevo territorio musical. El impresionante tema My Love, otro número 1 en Estados Unidos, consolidó su estatus de gran estrella. Pero dejando aparte las baladas, Lionel Richie estaba dotado de cualidades para el baile y un pop pegadizo, incluyendo la animada y alegre You Are, otro número uno en Estados Unidos. Como los Commodores continuaron sin él, Richie siguió manteniendo su relación con el productor James Anthony Carmichael. Juntos confeccionaron un álbum exquisito y delicado que favoreció el trabajo de Lionel Richie como cantante, más que ningún otro de sus anteriores trabajos con el grupo. Escuchemos el disco número 90 de los 100 más vendidos en la década de los 80 de Lionel Richie, el tema You Are. Got so much love. Disco número 89, Promise, de Sod. Discos vendidos 4.600.000. Fecha de publicación, noviembre de 1985. Antigua estudiante de moda en el St. Martin College of Art de Londres, Sod Abdu desarrolló un estilo soul sedoso y delicado que, llegando el momento de la salida de Promise, había alcanzado las cimas de la perfección. Si Smooth Operator fue la tarjeta de visita para el álbum de debut Diamond Live, en Promise se superó con The Sweetest Taboo. La canción parecía resumir la fragilidad de Sod, además de su noble encanto, y permaneció en el Billboard Top 100 durante 6 meses. Sod Abdu alcanzó otro gran éxito con el funk baile ligero del sencillo Never As Good As The First Time. Aunque no hubo más sencillos del álbum, se empezaron a escuchar como favoritos varios temas, sobre todo Tar Baby y It's a Crime, el tema que estamos escuchando ahora. Estos temas mantuvieron el perfil del álbum en un lugar alto independientemente de las listas. En este disco, Promise, está presente la firma del estilo musical de Sod, tan característico, fría a la vez que intensa, mostrando emoción sin una exageración innecesaria. Esta cierta tranquilidad, tan delicada a veces, le supuso millones de fans y la convirtió en un ejemplo del estilo jazz soul muy personal. Cuesta pensar que cuando Epic lanzó a Sod por primera vez al escenario musical, se sintieran obligados a señalar que su nombre se pronunciaba Shortay. Escuchemos del disco número 89 de los 100 más vendidos en la década de los 80, del disco Promise de Sod, el tema The Sweetest Taboo. Thank you. En la década de los 80, la música pop llegó para alimentar algunas películas de MTV. Muchos de los álbumes más vendidos de la década fueron bandas sonoras de películas. Un ejemplo, Top Gun, en donde Tom Cruise seducía a Kelly McGillis sobre una espectacular banda sonora que incluía a los Regas Brothers y Berlín. La película brillante y emocionante sirvió como video promocional del álbum, del que se llegaron a vender más de 9 millones de copias solo en Estados Unidos. Otra película para Footloose, la historia de una ciudad musicalmente reprimida en el medio oeste que se anima con el rock and roll. Fue escrita por el músico veterano Kenny Loggins. Entre otras canciones estaba Waiting for a Girl Like You de Foreigner. Otra película, Flashdance, la historia de una obrera que se convierte en bailarina de un nightclub, consiguió una recaudación de más de 97 millones de dólares cuando se estrenó en 1983. Y la televisión no se quedó atrás, también demostró ser un fértil medio para la música pop. La popular serie de televisión Miami Vice actuó como un largo video MTV y el álbum de la banda sonora produjo unas ventas lucrativas. Otros álbumes de éxito incluyeron la banda sonora de U2 para su película documental Rail and the Home y la banda sonora de Prince para su obra maestra Purple Rain. Disco número 88, Dancing on the Ceiling, de Lionel Richie. Discos vendidos 4.600.000, fecha de publicación agosto de 1985. Es muy posible que su tercer álbum como artista en solitario, Dancing on the Ceiling, no incluyera temas como All Night Long, All Night, que impulsaron a sus predecesores, pero de todas formas fue contundente y de gran calidad. El álbum se iba a titular en un principio Say You, Say Me, como la canción ganadora del premio de la Academia en el 85 grabada para la película White Nights, que no estaba incluida en la banda sonora original. Sin embargo, con el paso del tiempo se cambió el título para anunciar un futuro éxito en lugar de un título que había tenido ya sus días de gloria. Y como siempre, con Lionel Richie hubo éxitos. Ballerina Girl y Love Will Conquer All fueron número uno en Estados Unidos, aunque Sur La fue el primer sencillo en solitario de Richie que no alcanzó el top 40. Para entonces, Lionel Richie era ya el rey indiscutible de las baladas sentimentales. Dicho esto, Dancing on the Ceiling supuso una generosa aportación al baile, que incluía el tema del título que estamos escuchando y que obtuvo el puesto número 2 en la lista de sencillos en Estados Unidos. Escuchemos el disco número 88 de los 100 más vendidos en la década de los 80 de Lionel Richie y su disco Dancing on the Ceiling, el tema Say You, Say Me. For always, that's the way it should be. Say you, say me, say it together naturally. Disco número 87, Color by Numbers, de Culture Club. Discos vendidos 4.900.000. Fecha de publicación, noviembre de 1983. El hombre que estaba al frente de Culture Club, Boy George, era famoso por provocar a la prensa del corazón y acuñar la frase mezcla de géneros. Su capacidad para estar en los titulares se acompasó a su considerable talento como vocalista y autor de canciones. Muchos predijeron que Culture Club y George serían solo un destello momentáneo, pero la publicación de su segundo álbum acalló a sus detractores ya que superó al anterior, tanto en Estados Unidos como en Reino Unido. Las dudas sobre la capacidad del grupo de crear toda una serie de canciones de éxito fueron disipadas por la contundente acogida general de sus pegadoras canciones de pop, Karma Chameleon y Church of the Poison Mind. Una avalancha de 4 sencillos de éxito vino acompañada del romance entre los medios de comunicación y George, por no mencionar la exposición continua en MTV de Culture Club, y con ello aseguró que Color by Numbers disfrutara de un gran éxito la mayor parte del año. Some people say Además de los cuatro temas independientes, el álbum incluyó la colaboración de la vocalista Helen Terry, cuyo impresionante trabajo complementó excelentemente la voz del propio George y añadió un mayor dramatismo al proyecto general. Culture Club nunca pisó tan fuerte como con el majestuoso poder de la balada final, Victims, que cerraba el álbum. Escuchemos del disco número 87 de los 100 más vendidos en la década de los 80, del disco Color by Numbers de Culture Club y Boy George, el tema Karma Chameleon. We'll be right back. Otra innovación recién nacida fue el disco compacto en la década de los 80. Introducido puntualmente en 1982, los CD prometían a los clientes un sonido claro y sin distorsiones, aunque los CD no dominarían el mercado de los álbumes hasta los 90. Para 1989, cerca de un 28% de los hogares en Estados Unidos tenían un equipo reproductor de CD y se vendían aproximadamente 288 millones de discos compactos al año. Pero no fue el CD el máximo rival del LP. Durante los 80, hubo un periodo en el que la cinta de cassette amenazó con acabar completamente con el vinilo. La cinta ofrecía a los usuarios de la música una comodidad sin rival. La introducción del Walkman de Sony en el 79 significó que la gente podía escuchar su música favorita mientras andaba y además también permitía grabar. Estas ventajas convirtieron a la cinta en el formato elegido por muchas personas durante los 80, de modo que para 1983 los álbumes de cassette superaron la venta de los LP de vinilo en las tiendas de música, aunque también es verdad que las ventas de CD a su vez sobrepasaron a las de las cintas a principios de los 90. Esta nueva tecnología ofrecía muchas ventajas con respecto al humilde LP, aunque también hubo muchos compradores de discos que se lamentaron del paso de los días del esplendor del disco de vinilo y echaban de menos el placer y la ilusión de abrir un álbum de 12 pulgadas y escuchar los ruidos de fondo y arena que producía la aguja en el vinilo. Disco número 86, Private Dancer, de Tina Turner. Discos vendidos 4.900.000, fecha de publicación noviembre de 1984. Tina Turner es posiblemente única en los anales de la música moderna, no solamente por su reaparición, sino por el mérito de haberse reinventado a sí misma completamente, contra viento y marea, en una edad madura para volver como una estrella de rock. Private Dancer fue su billete de vuelta. Después de interrumpir su problemática relación con su compañero sentimental y musical, Ike Turner, y de desaparecer brevemente en el infierno de los cabarets a sus 40 años, Tina volvió con paso firme a la primera línea. Es discutible que fuera el mejor álbum de toda la carrera de Turner. Incluía tres grandes éxitos, entre los que estaban What's Love Got to Do With It, un gran éxito número uno en Estados Unidos y en el puesto 3 en Reino Unido. Como músicos del proyecto, participaron también el maestro guitarrista Jeff Beck y el tecnócrata de Heaven, Martin Ware, por aquel entonces en El Candelero. Mark Knopfler, de Dire Straits, proporcionó el tema del título, un conmovedor resumen de la vida de una mujer de striptease. Por lo demás, quedaba el talento de David Bowie, Earl Green, Gene Chapman y Paul McCartney, entre otros autores. Es posible que Tina Turner se rodeara de un aire de cierta sofisticación, pero fue su elección, y lo que deseaba con el disco Private Dancer era volverse a hacer un nombre y un lugar en el mundo de la música. Escuchemos del disco número 86 de los 100 más vendidos en la década de los 80 de Tina Turner y su disco Private Dancer, el tema What's Love Got to Do With It. Your hand makes my pulse react. that it's only the thrill. It's physical. Pues ya nos vamos. Terminó el tercer programa de la cuarta temporada de Radio Vintage, década de los 80. Soy Paco Aragón. Espero que lo hayan disfrutado. Nos escuchamos mañana. Hasta entonces.